Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arlanzón. Lunes 23 de mayo, son las 8 y media y vamos a estar contigo hasta las 10 y media para que disfrutes de 120 minutos de heavy metal. Nos escuchas en Burgos en directo en la FM en el 98.6 de tu dial. Nos puedes escuchar también online a través de la web burgosnoticias.com. Siempre que quieras podrás escuchar y descargar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y en archive.org. Tienes también nuestras listas de reproducción en Spotify con todos los temazos que suenan en las segundas horas de cuarta y quinta temporada. No tienes excusa porque te lo ponemos fácil para que disfrutes de heavy metal. Tenemos en el día de hoy un programa calentito, un programa preparado con unos auténticos temazos que nos van a hacer disfrutar y que, por lo tanto, lo único que os pedimos es que no os mováis, que subáis el volumen en vuestra radio o en vuestro ordenador y os preparéis y disfrutéis de estos 120 minutos de heavy metal. Estamos aquí en Burgos, en los estudios de Radio Arlanzón, dispuestos y preparados para acompañaros en esta tarde-noche de radio. Y en primer lugar quiero presentaros a mi amigo Keeper. Buenas noches, Sirra, y a todos amigos y amigas de La Puerta del Gehenna. Y nada, a meter un poquito cañita hoy. Sí, señor. Como siempre. Hoy también tenemos aquí en directo a nuestro obrero preferido, el gran pibe Roberto. ¿Qué tal? Buenas noches a la audiencia y nada, un lunes más aquí preparados todos para daros lo que queréis. Y aquí, bueno, a mi ladito, mientras nosotros hablamos, ella está ahí como una hormiguita trabajando, ya está ahí en el ordenador, la gran Laura Sagredo. Buenas tardes, y como cada semana aquí compartiendo los temas en Facebook, Twitter e Instagram, y más hoy en un lunes muy especial en el que vamos a lanzar ya la distribución de bandas del Zurbarán Rock Burgos. Zurbarán Rock Burgos del 8 y 9 de julio, ese festival gratuito que va a llegar a llenar las calles de heavy metal. Pues eso será en unos minutos, así que otra razón más para estar atentos hoy a La Puerta del Gehenna. Y como siempre, el que no puede faltar aquí a mi izquierda es mi amigo, mi compañero, mi camarada Jesús. Buenas noches, un placer, buenas tardes, un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal aquí en Radio Arlanzón y a dar caña un día más. Bueno, pues hechas las presentaciones, Chuchi, arranque usted y abra La Puerta del Gehenna. Y qué mejor que hacer arranque haciendo un homenaje a Gran Bonnie. En el programa número 188 arrancamos con un tema de los míticos Barricadas versionado por Leice en el disco homenaje Nada Más. Sonando está Juegos Ocultos. Scout! Bueno, y ya está sonando el primer avance del próximo trabajo de estudio de la banda liderada por la carismática vocalista Liv Jagrell Dipsy. El tema que estamos escuchando es The Process. Materdi, almacén de carpintería. Materdi, materiales de construcción. Materdi, todo lo que necesitas para la reforma de tu vivienda o local. Cuando contrates una reforma, pide a tu profesional materiales de Materdi. Ven a nuestra exposición. Estamos en Gabonal, en la calle La Bureba, Naves, Río Pico 22, o visita nuestra web materdi.com. Y ahora nos vamos hasta Alemania para escuchar a la banda de power metal Sirius Black y el tema Tonight I Am Ready to Fight, incluido en Vengeance Mine, sexto LP de la formación, publicado el pasado mes de febrero y que ya está sonando aquí en La Puerta del Gehenna. Price of being alive. For my soul, for my life, I'll

Bueno, pues como decíamos al principio del programa, tenemos aquí hoy a Roberto Martínez en los estudios de Radio Arlanzón y nos va a presentar su temazo en la sección de AOR. Robert, todo tuyo. Buenas noches de nuevo y hoy una novedad de una banda AOR clásica que curiosamente últimamente estoy poniendo bandas pues que graban un disco en los años 80, desaparecen y regresan. Y este es el caso de los americanos Fortune. Fortune acaba de sacar su tercer álbum de estudio. Es una banda, la que acabo de comentar, son americanos, liderados por los hermanos Fortune, junto al grandísimo vocalista Larry Grimm. Y han publicado su tercer álbum. Curiosamente, su primer álbum es del año 1985 y no sacaron su segundo álbum hasta el año 2020. Y ahora, dos años después, vuelven a sacar un gran disco, manteniendo la esencia de los años 80. No salen de sus pautas y la verdad que una maravilla. El disco se llama Leverground. Y lo dicho, es puro AOR y para mí, sin duda, uno de los grandes discos, porque a esta banda la tengo mucho cariño, debido a su primer álbum. Y nada, espero que lo disfrutéis y espero que os guste, así que os dejo con Fortune y el tema que da título a su álbum, Level Ground. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock, Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 3. Y una vez más, el gran Andrés Taturro patrocinando la sección AOR y el gran Andrés Taturro también patrocinando este Zurbarán Rock quinta edición que vamos a presentar ya la presentación de días y bandas. Ábrenos el micro, muy bien. Tenemos al chico nuevo en el control y le tenemos también que ir indicando, Álvaro, ábrenos el micro que nos gusta mucho hablar porque nos gusta mucho Zurbarán Rock quinta edición. Y ya están sonando de fondo unos grandes amigos. Pues sí, ya han sonado ya Bonfire, una de las bandas que van a ser protagonistas de este Zurbarán Rock. Y les tendremos aquí en Burgos el sábado 9 de julio completamente gratis. También hemos pasado por Coins for Charon desde Miranda de Ebro, que tocarán el viernes 8. Y esto que está sonando es AC Raider, la banda madrileña, también estará actuando el mismo viernes 8. ¿Cómo suena Easy Rider, tú? Bueno, y ya hemos saltado a los italianos, que tanto nos gustan, Keeper. El Belkin, les tendremos el sábado, menudo conciertazo. Hay que ir pintado, tenemos que pintarnos. El público se puede pintar, ¿sí, no? Sí, y con falda, si lo que haga falta. Ya lo loco. Bueno, y esto que está sonando es una de las grandes sorpresas, seguro, de este festi. Sí, son Giris and the Chronicles, más conocidos como GAD, y nos van a llegar nada más y nada menos que desde la India. Prepárense. Eso es, en exclusiva por primera vez en España. Y ya están sonando otros de los cabezas de cartel, en esta ocasión del viernes 8. Los alemanes Grave Digger, más de 40 años de trayectoria. Y presentando discos y temas nuevos. Los abueletes del metal. Bueno. Otro grupazo como es Jaded Hair, tendremos la suerte de tenerles el viernes. ¿Cómo suenan estos Jaded Hair alemanes también? Pero bueno, no solo de alemanes, suecos y noruegos vive el metal, sino también de sonidos patrios, como el de la banda de nuestro amigo Raúl Nasty Surgeons, que también, a ver, ponerme el papel, cuando actúa Nasty Surgeons el sábado 9. Así que no se mueva nadie allí, ¿eh? Ahí estarán como vencedores de aquel primer concurso de bandas, Las Candelas Zurbarán Rock del año 2020, aquel único que hemos podido hacer por el momento, pero seguro que volverán. Bueno, y desde Italia, Chuchi, ¿quién nos llega? Esto que después sonará, Secret Sphere. Correcto. La mejor banda de power metal italiana, Secret Sphere, la tendremos aquí, disfrutaremos de ellos el sábado 9 de julio. Y volvemos a tierras patrias. Sí, Spin, se parece a Bumper, el cantante de Spin, es como Bumper con pelo largo, ¿eh? Bueno, también les disfrutaremos a los Spins el sábado a primerita hora, así que todos allí puntuales, ¿eh? Y nos vamos a por sonidos más extremos, llegados desde Murcia, bueno, en concreto desde Cartagena, son Belcanos. Y también disfrutaremos de Venus 5, que las tendremos el sábado, con 5 pedazos de vocalistas que, bueno, van a ser toda una sensación. ¿Por qué ha presentado el Keeper a Venus 5? ¿Por qué ha presentado a las 5 vocalistas y no a los qué? Otros? O sea, porque el Keeper a las Venus 5, o sea... las va a ligar. Además es que le falta el tiempo, ¿eh? No, está todo dicho ya. Hola. No, pero todo hay que decir que vendrán arropadas de también grandísimos músicos, tendrán como banda de soporte a los músicos de Secret Sphere. Y sonando está Éxtasis, otra voz femenina aquí del Metal Patrio, una gran de las voces. Éxtasis también estará actuando el sábado 9 de julio. Bueno, pues vamos a hacer un resumen porque igual les hemos vuelto un poco locos, hemos ido contando en orden alfabético y ahora vamos en orden cronológico. Eso es, por cada día, los que van a tocar cada día, a ver. Vamos allá. Viernes 8 de julio, festival completamente gratuito en el Parque de San Agustín de Burgos. Abren por la tarde Coins for Charon. Seguirán Belcanos llegados desde Murcia, Jaded Hair, el power metal y heavy metal alemán, Easy Rider, nos llegan desde Vallecas, con esta nueva formación que tienen, ¿no? Con esa voz tan potente. Y bueno, los míticos Gravedigger, Alemania, 40 años de trayectoria, pues sí, uno de los referentes, ¿no? Del New Wave of British, ¿cómo es? Pide, termina la frase. Ahora no me acuerdo. Bueno, todo eso. Y con sorpresa, que todavía no lo vamos a decir, porque no. Con sorpresa no, Coiso Charon. For Charon, que siempre lo decimos mal además, nos van a reñir. Gravedigger con sorpresa, pero todavía no lo vamos a decir. Así nos hacemos como más importantes. Sábado 9. A ver. Pues Chuchi, sábado 9. Tenemos a los burgaleses Nasty Surgeons, como bien hemos dicho, ganadores de la banda que ganó en esa edición de Las Candelas. Tendremos a la banda Ecstasy, tendremos a la banda Giris, dilo tú que lo has pronunciado estupendamente. Giris and the Chronicles, oh yeah. Tendremos a la banda Caditana Sphinx presentándonos también su nuevo disco y la vuelta a los escenarios, que nos darán un directo brutal. También tendremos a una banda mencionada por nuestro amigo Keeper, como ha sido Venus 5, unas voces femeninas brutales repartidas viniendo de varios lugares de Europa. También tendremos a Elven King haciendo ese folk metal, animando a todo Burgos a que vaya allí a darlo todo. Y una banda de power metal que no puede faltar, los italianos Secret Sphere. La gente muy ansiosa de ver esta banda por aquí en Burgos. ¿Y quién puede cerrar el cartel? Que nada más y nada menos, que vamos a dejar a Pibe que nos diga quién cierra el pues cartel. Pues bueno, por los míticos alemanes Bonfire. Espectacular. Bueno, pues todo esto y gratis, 8 y 9 de julio. Bueno, gratis sin entrada, porque gratis no es, así que animamos a todo el mundo a que nos apoye en este pedazo de espectáculo, en que consigamos que Burgos de verdad se convierta en un referente festivalero y metalero. Y nada, que nos podéis ayudar comprando nuestro merchant, apoyando nuestras barras en las fiestas populares, como cuando llegue el momento del burgalés ausente, en la barra del propio festi. Sí. La camiseta va a ser espectacular. Espectacular la y muy burgalesa. La camiseta va a ser espectacular, muy burgalesa. Así que, oyentes, allá donde nos estéis escuchando a través de burgosnoticias.com, buscar en el mapa bien dónde está Burgos, Plaza San Agustín, y reservaros 8 y 9 de julio, 13 bandas, Festival Zurbarán Rock Burgos. Y vamos a continuar con un poco de metal en castellano, y que lo hacemos de estreno. Es Silverfish, que ya nos llega con un nuevo single de su último trabajo de estudio, Nunca Dejes de Creer, y a la venta desde el pasado 9 de mayo bajo el título No Quedan Héroes. Wow.

Cervecería Munchen. Salto Mata Radio. Rock.com. Buenas noches, amigos, compañeros y oyentes de la Puerta de Gena. Soy Rubén y esta noche en el Metal Extremo de Ruido Noise suenan los burgaleses La Peste, banda de crustpunk con ligeros aires del death metal, compuesta por miembros de Nasty Surions, Mass Burial o Mordor Ruido, entre otras. El tema que pinchamos hoy se titula I Am a Democrat y está incluido en el álbum debut titulado Humanity is the Plague, el cual se encontrarán presentando en directo el próximo viernes 10 de junio en La Guarida, en la Llana de Fuera 14, acompañado de los vigueses Corteza Inhumana y Mugre. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. Y seguimos con cañita con los alemanes Creator, que presentan Midnight Sun, su tercer sencillo que pertenecerá a su próximo álbum de estudio que verá la luz el próximo 3 de junio. Este tema cuenta con la colaboración de la cantante Sofía Portanet, que da un toque muy innovador a la banda. Stepping en la avenida Reyes Católicos 35, bar Tres Carabelas. Tu bar de siempre. Disfruta de sus tapas de ancas de rana, vieiras y piparras. Tenemos las mejores hamburguesas de Burgos y gran surtido en raciones para llevar. Haz tus pedidos al 661-246364, bar Tres Carabelas, en la avenida Reyes Católicos 35. Y esto que está sonando es la formación portuguesa Toxicool y el tema I Will Rock Again, quinto sencillo del proyecto Warriors Collection, homenaje a todas las personas de la industria musical que tan mal lo han pasado durante estos años de pandemia. Yes, I'm the spider, skin is all I love to say. seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-238605. Bueno, y para despedir el programa, efectivamente, La Puerta del Jena, todos sus miembros, queremos hacer un pequeño homenaje a María Valeriana, más conocida como La Abuela, quien fuera dueña del pub Torrington, uno de los primeros garitos de rock and roll y heavy que hubo en Burgos, que falleció este pasado jueves a los 91 años. Y desde aquí, pues nuestro pequeño homenaje y un fuerte abrazo a su familia, Adela, Fernando, Aarón, Jesse e Iván. Un saludo desde aquí, un fuerte abrazo. Y nada, nuestro pequeño homenaje de La Puerta del Jena a La Abuela, que era fanática de AC/DC. Con todos vosotros, AC/DC, Money Talk y Abuela Forever. Bueno, pues con este homenaje hemos terminado nuestra primera hora aquí en La Puerta del Jena, pero que no se mueva nadie porque el heavy metal nos acompañará hasta las 10:30 con una segunda hora, pibe, espectacular, ¿no? Me imagino. De las mías, bastante clásica. Pues nada, un poquito de detrás a cargo de Megadeth, un poco heavy con Axis, Barón Rojo, Running Wild, Acep, Baldo Rock, un tema Or, Robert Tipe y una baladita, que me gusta meter una balada guapa a cargo de Warren. Robert Tipe, hombre, el de la sintonía. Así que nada, un poquito de todo. No os metáis con un Kipper. Or, Hard Rock, Power y un poquito detrás. Bueno, pues lo dicho, que no se mueva nadie para disfrutar de la segunda hora con Roberto Martínez. Bueno, últimas noticias, nos acaba de llegar una última hora aquí a la redacción de La Puerta de Aljena. Nos comentan desde Ruido Noise que el grupo burgalés La Peste, en el concierto que ha anunciado Rubén, le cede el sitio a una banda checoslovaca, Postea. Así que, bueno, que lo sepáis, ¿eh? La última hora. Y también en nuestra sección, que ya tenemos que empezar a retomar, Chuchi, de agenda de conciertos, tenemos un bolo muy muy interesante este finde. Este finde no, al viernes 3 de junio tendremos un concierto solidario tras 25 años con lo que es la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad, en lo que estarán participando DJ Vino, Perros de Paja, la banda Frío y Chidar. Esto será un precio de 10 euros y podéis coger entradas pues donde la sede, COCENFE Burgos, Avenida Castilla y León 22, segundo P. Y nada, pues eso, vamos a apoyar estas buenas causas, estos conciertos solidarios, y con esos 10 euritos daréis un gran apoyo a esta buena causa. Ya sabéis que podéis escuchar la repetición de nuestro programa los miércoles alrededor de las 12 de la noche y los viernes también a las 6 de la tarde en la web Asalto Mata Radio Rock. Queremos dar un agradecimiento muy fuerte a los patrocinadores de la Puerta del programa, de la Puerta del Jena, baluarte del programa, como son Decoración Ambiente, tu tienda de reformas en calle Santiago 25, Maderbi, almacén de carpintería y materiales de construcción. Les puedes encontrar en la web maderbi.com. Tattoo Rock, nuestro amigo Andrés, en la calle San Cosme número 3. La cervecería Munchen, en la calle San Juan número 27. El bar Santander Mediterráneo, nuestras amigas Judith y Alicia, en la calle Santa Dorotea 32. Este fin de semana permanecerá cerrado el bar, así que no vayáis, tienen cosas muy importantes que hacer. El bar Tres Carabelas, en Avenida Reyes Católicos 35. Bar La Playa, en Avenida del Arlanzón 38, siempre con el rock and roll. Y no podía faltar el Templo del Metal en Burgos, el pub Hard and Heavy, en la calle Huerto del Rey número 12. Bueno, como hemos podido hoy escuchar, hemos anunciado el orden un poquito de qué banda va a tocar cada día en Festival Zurbarán Rock Burgos, único festival completamente gratis y de dos días. Estamos confeccionando ahora mismo un cartel, aquí están nuestros editores de redes sociales, Laura y Kipper, ahí, porque vamos a hacer un cartel en el que vamos a poner la distribución, el orden, horarios, todo para que la gente ya lo tenga preparado y bueno, puedan ya hacerse un poco idea de esto. Lo que sí hemos dicho es que reservaros todos y todas la fecha, Burgos, 8 y 9 de julio 2022, festival gratuito Zurbarán Rock Burgos, con 13 auténticas bandas de heavy metal. Bueno, vamos a ir cerrando el programa de hoy de La Puerta del Jena. Como ya sabéis, es un programa que está producido por la Asociación Metal Castelae, productora también de Zurbarán Rock Burgos y promotora de la Peña Heavy de Burgos, los Blusas Negros, a los que mandamos un fuerte saludo. Hoy en el control hemos tenido a nuestra compañera María Cristóbal y a nuestro joven técnico que promete mucho, Álvaro, así que un saludo también para ellos. No se te oye, María. Dale al botón. Es que se le complica. Pero lo ha conseguido. Sí, sí, sí. Y eso que le está dando duro, María, ¿eh? Joder, qué carácter, madre mía. Bueno, aquí nos vamos a empezar a despedir los que hemos estado esta noche en La Puerta del Jena. Kipper, despídase usted de la audiencia. Pues buenas noches y muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Pibe. Pues nada, lo he dicho. Buenas noches y hasta la semana que viene. Laura, si puedes, porque estás ahí al ordenador y sea hasta mañana. Pero todavía no eres consciente de que sea hacer dos cosas a la vez y hasta tres. Sí, sí, y sí, por supuesto, cinco, siempre despedirnos de nuestros oyentes. Un placer, como cada semana y mucho más. Estas semanas que siempre venimos con muchas noticias y muy emocionados. Pues Chuchi, solo queda usted despedirse. Pues un placer compartir las ondas y el cartelazo del Zurbarán Rock Burgos, esta quinta edición. Y nada, de salud y metal para todos. Y quedaros a esta segunda hora de 13 temazos que nos ha dejado aquí nuestro amigo Pibe, que merece la pena. Muy bien, pues para mí un placer enorme estar esta hora de radio con todos vosotros y vosotras. Suerte, salud y heavy metal. de un barco que se hundió. Este viaje toca su fin. Regreso al puerto de que partí. Desarbolada mi nave, a la deriva va. Soy navegante que explora el negro mar de mi ciudad. Ese clasicote que sonaba de Barón Rojo era Travesía Urbana, publicado en el año 1988. Arrancábamos esta segunda hora con otro clásico, con el thrash metal de los americanos Megadeth y el tema Truth, que vio la luz en el año 1997. Y vamos a continuar con power metal alemán, y lo hacemos con la banda Axis y el tema que publicaban en el año 93, Brother Moon. Shine on me, brother. I'll welcome you.

Este tema rockero que sonaba eran de los americanos Robert Tipper con el tema publicado en el año 88, Fighting for You. Anteriormente podíamos disfrutar del heavy power metal alemán, los Incombustibles Running Wheel y el tema War in the Gutter, publicado en el año 87. Y vamos a continuar con un poco más de rock alemán con la banda Zeno, que en el año 86 publicaba el tema Circles of Dawn. We'll be right back.

Y esto que sonaba era el rock danés del grupo Prime Time, que publicaban en el año 97 Closer to the Shore. Anteriormente podíamos disfrutar de la banda de rock y heavy metal, los daneses Pretty Maze, y el tema Love Games, publicado en el año 87. Y vamos a continuar con una banda de heavy metal surgida en Nueva York. Ellos son Winger y el tema que suena, publicado en el año 90, AC Come, AC Go. En la avenida Reyes Católicos 35, bar Tres Carabelas, tu bar de siempre. Disfruta de sus tapas de ancas de rana, vieiras y piparras. Tenemos las mejores hamburguesas de Burgos y gran surtido en raciones para llevar. Haz tus pedidos al 661-24-6364, bar Tres Carabelas, en la avenida Reyes Católicos 35. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios.

Esto que sonó eran los alemanes Great Digger, esta pedazo de banda que podréis ver y disfrutar de ella en el Zurbarán Rock Burgos, quinta edición, el 8 y el 9 de julio, festival gratuito en Burgos. Y el tema que sonó era Lionheart, publicado en el año 88. Anteriormente podíamos disfrutar de los alemanes Acef y en aquel clásico como era I Mean I del año 86. Y vamos a continuar con Power Metal y lo hacemos con los americanos Camelot, que en el año 2001 publicaban Wings of Despair. Yeah.

Must be mad.